En el mañanero no te lavamos la cabeza, pero sí te sugerimos que te laves la cara. Más nos acompaña Jimi Hendrix y es la cortina de la columna de la agrupación marplatense de cannabicultores. Una vez más, el señor Diego Nutter en nuestro estudio. Diego, buen día. Buen día, ¿cómo Hola, le va? Diego. Bien. ¿Usted cómo anda? En moto sería la respuesta. En moto. ¿Hace mucho que andas en moto? Uf, te diría la misma cantidad de años que consumo marihuana. Bueno. Unos 17 años. Mira. Bastante. Bastante. Y ahí anda una moto muy linda. Claro. No digamos nada porque con la inseguridad que hay. No. No digamos nada, pero es una moto. Linda moto tiene don Diego Nutter. ¿Cómo decir que la moto te llevó a consumir marihuana? O al revés. Al consumo. O la marihuana te llevó a consumir moto. Yo creo que es una. A ver, no está muy bien decirlo, pero lo reconozco y es una linda asociación. Moto asociación y... casi ilícita. Andar en moto es la puerta para empezar a consumir marihuana. No des idea, vos tampoco des idea, no des idea, porque en dos días vamos a ver un informe en América de Rolando Graña diciendo cualquier barbaridad. Pero un día podemos hablar de estos controles que se quieren hacer de sustancias ilícitas y el conductor. A ver qué tanto hay de cierto y no en los reflejos y demás. Uh-huh. Pero bueno, hoy tema inevitable. Bastante hablado durante la semana, los famosos brownies locos. Dios mío, Locademia de Medicina tituló ayer sí. Crónica en el mejor. Qué jugador. Locademia de Medicina fue el mejor título de todos, gracias una vez más Crónica. Bueno, nos enteramos el miércoles que un joven había llevado a la Facultad de Medicina a la Universidad de Buenos Aires para celebrar un cumpleaños unos brownies denominados locos, obviamente con un poco de marihuana en su interior. Y bueno, salió en todos los medios y la mayoría de los títulos decía intoxicación por marihuana. La famosa intoxicación no es más que haber quedado claro. Re loco, ¿no? Sí. Exactamente lo que dijimos ayer. No están drogados. Están drogados. No. Tenemos que saber varias cosas cuando cocinamos como para no pasarla mal, porque la idea es justamente sí, tal vez lo cuestionable en este caso es el hecho de no haberles avisado a esto, hacerlo casi como una broma juvenil, así, no sea salame, deciles, lo lógico, lo recriminable sería eso, no haberles avisado y esto de la broma de ver qué efecto surge cuando no le dijiste nada cuál era el componente del brownie. Exactamente, ese es el punto número uno, claro. Siempre hablarlo, comentarlo y decir, che, fíjate que son locos o te van a pegar o demás. Para cocinar los brownies locos, ¿qué necesitamos? A ver. Un poco de marihuana. Puede ser prensado o puede ser flores. Si es prensado, sabemos que va a tener un poco menos efecto psicoactivo. Y si son flores, va a tener más efecto psicoactivo. Esto es por la cantidad de THC que tiene cada uno. Se recomienda de si vamos a usar prensados, un gramo de marihuana para una persona de 70 kilos. Y si usamos flores, la mitad, medio gramo. Un poquito. Si lo queremos pensar o cómo cuantificar, cómo ver cuánto es un gramo, medio gramo, un gramo es más o menos un porro de los grandes, de los king size. Eso es un gramo. O sea que si van a cocinar con prensado, usen la cantidad de un porro grande por persona de 70 kilos. Si no, si le ponemos más, va a pasar lo que le pasó a estos chicos de la UBA. Claro. Puede desencadenar en una baja de presión, náuseas, algún vómito, desorientación, todo ese tipo de cosas. Siempre tener a mano agua, porque la marihuana produce mucha deshidratación. Uh-huh. Entonces, un vasito de agua, tratar de no mezclar con bebidas alcohólicas y bueno, ya, a disfrutarlo. A disfrutarlo, pero siempre esto, sabiendo sí. qué es lo que tiene, porque si no es esto, algo que puede estar buenísimo, termina siendo un bajón, porque eso, porque te descompensás, te baja la presión, no claro. sabes qué es lo que está pasando, y viene el nave y te dice, le puse paso. Claro. No lo hubieras dicho me antes, dicho. Y la pasábamos bien, tratábamos de pasarla bien. No comía claro. tanto, capaz. Claro, claro. Con un, sí, un poquito menos, ya está, por ahí comía un cuarto de brownie y listo, ya está, la pasaban bárbaro y quedaba ahí, en una anécdota graciosa, feliz. Sí. Y nos ahorramos toda esta moralina espantosa que vemos en algunos medios de condena, y hagamos las cosas bien. Se puede pensar o se puede llegar a la conclusión de decir, al ingerirlo me puede hacer peor que al fumarlo, digamos, hay un tipo de diferencia. Al ingerirlo por vía oral lo que va a pasar es, primero que vamos a tener aproximadamente entre media hora y 40 minutos, es el periodo de tiempo entre hasta que empieza ese efecto. Claro. O sea que por ahí uno comió el brownie y ni se enteró que tenía algo claro. y a la media hora le pegó. Claro. Y por ahí te pegó así, de imprevisto. Hay gente que le pega de una y le baja mucho la presión. Ese sería el principal problema, ¿no? Una baja grande de presión. Y sí va a tener un efecto mucho más largo. Vas a tener un colocón, digamos, de 4 horitas, 5 horas. Entonces por ahí también eso. Pues si hubiera sabido, bueno, yo ya sé que de acá a 5 horas claro. no tengo ninguna actividad, me organizo, lo disfruto. Claro. Déjame que me organizo. Claro. Mirá la agenda primero. Claro. Exactamente. Brownie dice. Sí. Claro. Otro dato, ya que estamos con esto de la cocción y demás, lo ideal es primero poner ya sea el prensado o las flores en un jarrito con agua, hervirlo durante 5 minutos, no más que eso. Se saca de ese jarrito del agua, se pasa por un colador, se dejan secar las flores y recién después se llevan a la manteca, a la leche o a la sustancia bien. Con la que uno vaya a cocinar. Esto es para limpiarlo un poco, para sacarle, puede tener tierra, puede tener cualquier porquería dando vueltas. Bueno, con el paso previo del pasado por agua, lo que se hace es eso, se quitan elementos que no queremos. Ya sean flores o prensado. Cualquiera de los dos. No se preocupen, en agua no pierde nada, no pierde THC, va a tener las mismas características. Así que primero un hervor corto, de 5 minutos, y después se lleva siempre a fuego muy bajo, y se en la manteca o en la leche calculen unos 15 minutos más o menos. Eso se vuelve a filtrar. Se pasa por un colador para que no te queden después los brownies con el material vegetal, sino uno claro. anda masticando flores o prensado, que no está bueno. Y a la vez, al sacarle ese material vegetal, no va a tener tanto sabor a yuyo, a verde, que a veces es medio feo. Entonces, siguiendo esos pasos, vamos a tener algo de mejor calidad. Bien, entonces primero lo hervimos en agua y después recién lo involucramos en la manteca. Recién después vamos a cocinar como una receta tradicional. Bien. Buen dato. Escuché que veníamos hablando de la baja de la edad de imputabilidad y la mano dura que siempre aparece previo a las elecciones y demás. Habíamos traído unos datos de una encuesta realizada en escuelas secundarias sobre consumos de distintas sustancias, uh-huh. tanto legales como ilegales, y lo que se encuentra como primer sustancia consumida entre los adolescentes es el alcohol. El alcohol, claramente. La encuesta esta manifiesta que el 50% de los chicos de 14 años ya han consumido alcohol alguna vez en su vida. Uh-huh. Ahí volvemos a la famosa puerta de entrada uh-huh. a las drogas y demás. Bueno, hay un gran dato. El 50% de los chicos de 14 años consume alcohol en edad escolar. Es un dato importante. El segundo consumo que uno quizás no lo hubiera pensado tanto es de las bebidas energizantes. Se está dando un consumo alto de esto, muchos porque salen de caravana y vuelven uh-huh, y claro. quieren seguir adelante y qué sé yo. Bueno, entonces la bebida energizante está ganando mucho terreno dentro de las drogas o sustancias que consumen los adolescentes. El tabaco está en tercer lugar. Lo que se registró es una baja muy grande, del 20 al 15%. Un 5% en estudiantes es bastante. En el periodo de un año es una baja grande. aparentemente se dice que es por la por las campañas de lucha contra el tabaco y demás. Habría que ver si es tan así o por qué se produce esa baja. Y recién después aparece la marihuana. Después del tabaco, las bebidas energizantes y el alcohol aparece la marihuana. Y quedaría la cocaína en un quinto lugar allá atrás relegado. Por suerte es una sustancia muy nociva, así que nos alegramos que no haya un uso masivo dentro de los estudiantes. Otros datos más, ya que estamos con porcentajes, habíamos quedado la semana pasada en charlar un poco de quiénes son los países con mayor consumo de marihuana del mundo. En el puesto número 10 tenemos a República Checa. Mirá los checos y las checas. Puesto número 10, que recientemente han liberado la venta en farmacias para uso medicinal hace aproximadamente un mes. República Checa, puesto número 10 con un 9,20% de consumo en su población. En el puesto número 9, Zambia, un país del cual sinceramente no tengo muchos datos. El único que puedo decir es que Zambia con el 9,50% está en el noveno lugar en los consumidores de marihuana. En el octavo está España, un poquito más arriba que Zambia con el 9,60%. España está teniendo una gran movida canábica. España en este momento tuvieron elecciones y están con el tema de los clubes de cultivo, que si los regulan, no los regulan. Hay una gran movida en España. El puesto número 7 es para Australia, con el 10% de su población consumiendo marihuana. En el puesto número 6 está Bermuda. En el puesto número 5, Canadá, que Canadá tiene una gran historia en el uso medicinal. Claro. Está dentro del circuito de salud pública ya la marihuana. El estado abastece de flores a pacientes oncológicos y con distintas enfermedades. En el puesto número 4 está Nigeria. Mira. Con el 14% de su población consumiendo marihuana. En el puesto número 3, Nueva Zelanda, con el 15%. Estados Unidos un poquito más arriba, 15 y un poquito más. Y el número 1, raro. Puesto número 1. Islandia. Islandia. ¿Cómo haces para cultivar en Islandia, que es hielo y volcanes? Es la gran pregunta. Claro, es la gran pregunta. ¿Qué, la lleva toda a Bjork? ¿De dónde sacan la marihuana? ¿Va a Bjork a algún lado y la lleva toda a Islandia? Islandia. Es algo que, la verdad, hasta a mí me sorprendió. No tenía el dato de Islandia. Sé que eran grandes consumidores, pero no el puesto número uno. ¿Qué porcentaje tenemos, el porcentaje? 15,3. Claro, sí, está muy cerquita de Estados Unidos y Nueva Zelanda. Esos tres están ahí. Están muy parejos. ¿Qué población tiene? A ver, de igual de Islandia. No es mucha gente. Claro, es una isla muy chiquitita. No es mucha gente. Y el terreno, lo que decís vos, las temperaturas. Sí, ¿cómo hacés? ¿Cómo se hace mucho consumo de energía eléctrica? Me imagino. Calculamos que sí, que mucho cultivo adentro, con lámparas, y bueno, y será llevado también del continente, ¿no? Claro. Será llevado desde Europa a la isla. Sí, sí, claro. Así que bueno, esos son algunos de los datos que hemos podido juntar. ¿Hay un cálculo estimativo para nuestra región, para América Latina y para Argentina, aunque sea aproximadamente? De Argentina, el último dato que tenemos es del año 2010. Y el dato del 2010 da un consumo de cannabis del 8,1%. Ah, bajo. Es una encuesta realizada por el Observatorio Argentino de Drogas, que depende de la Sedronar. Y sí, 8,1, la verdad uno esperaría más. Pero bueno, en el 2010 ese fue el último dato de una encuesta oficial realizada en Argentina en personas de entre 12 y 65 años. O sea que el espectro es bastante amplio, claro. Se realizó en toda Argentina. Se destaca que en el norte no hay tanto uso de marihuana como en la región mesopotámica. En el sur hay un poquito más de consumo que en el norte. Pero bueno, ese es el dato, 8,1% en Argentina. 323.000 dos habitantes. No puede ser. Es el barrio Jorge Newbery eso. De lo que dice Wikipedia, 323.000. 3 millones, no. ¿No? 323.000 islandeses. O sea, prácticamente todos fuman. ¿No? Es cierto. 300.000 tipos. Sí. Muy poquito. Me llama mucho la atención. Eso es un dato de Wikipedia. Yo te digo, bueno, pues, sí. Creemos o no en Wikipedia. Datos que llegan del censo, de hecho, en el 2013. Mira. 2013, bien. Bueno, la encuesta esta es del 2014. El ranking este de los países con mayores consumos a nivel mundial. Así que bueno, esos son los datos que hemos conseguido. Y ya te digo, Argentina el 8%, uno podría esperar más. Sí, la verdad es que sí. Es una lástima que no haya más estudios del 2010 en adelante. Ya son 5 años, creemos que eso ha variado. Debería haber variado bastante. Sí. Uno, por la experiencia de 5 años hacia acá, ve que mucha gente se volcó al uso de la marihuana, mucha gente con esto del uso medicinal. También vemos que se ha dejado mucho de lado el prensado y se está tendiendo a fumar más flores. O sea que el consumo, estamos seguros que ha variado bastante. Sí, eso no tengo la menor duda. Diego, ¿algo más? Recordamos las vías de comunicación, la forma que la gente se puede contactar con la agrupación marplatense de cannabicultores. Tenemos vía Twitter, estamos como @cannabismdq. Cannabis doble N, exactamente. Tenemos Facebook, estamos como agrupación marplatense de cannabicultores. Y si no, si nos quieren visitar, conocer, charlar y algo más íntimo. Bueno. Nos pueden encontrar en Italia y Chacabuco, los días martes después de las 7 de la tarde y los días jueves después de las 9 de la noche. Perfecto. Diego, completísimo. Como siempre, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Que vamos tengan a escuchar música. Muy buen fin de semana. Muy gracias. Buen fin de semana. Igualmente. Cuídense, no bardeen. Si anda ahí la cana cerca, no bardeen, porque sabemos cómo son los muchachos. Sabemos que ellos saben que es al pedo que nos detengan, pero lo hacen igual, porque les gusta demostrar su autoridad. Así que cuidémonos, hagamos las cosas bien y de modo inteligente, sobre todo. Y si van a cocinar, recuerden, o avisen o hagan una cantidad muy chiquita para no desmayar a nadie. Exactamente, esas son las recomendaciones para este fin de semana. Vamos a escuchar música, les decía. Lo que suena en el Balneanero es el señor Edmundo Rivero haciendo Yuyo Verde. Claro que sí. Callejón, lejano, lejano, íbamos perdidos de la mano bajo un cielo de verano, soñando en vano, con un farol, un portón, igual que en un tango, y los dos perdidos de la mano bajo el cielo de verano. Partió, déjame que llore crudamente con el llanto viejo del adiós. A donde el callejón se pierde, brotó este suyo verde del perdón. Déjame que llore y te recuerde trenzas que me anudan al portón de tu país. Ya no se vuelve ni con el yuyo verde del perdón.